Contenido B15. Para adolescentes mayores de 15 años y adultos. Atención. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Perfectamente. Has llegado al lugar correcto. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Cinemaniáticos. Let's go. Cartelera. Series. Recomendaciones y muchas palomitas. Cinemaniáticos. Locución. Rocío Castillo. Y Alex Juárez. Luces. Cámara. Acción. Excelente. Todo está saliendo muy bien. Excelentes días tengan todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco número 65, Barrio de Panoaya, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar con nosotros en sintonía. El día de hoy tenemos Cine Maniáticos. El buen Alex ya está, que se le cuecen las habas por saludarlos, así que vamos a dar rápido esta la dirección, la sigla es la dirección, y ya le damos pie a el buen Alex. Bueno, pues estamos aquí completamente en vivo desde San Francisco número 65, interior 1, en el barrio de Panoaya, por supuesto, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. Y por supuesto también le damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes y les agradecemos que estén con nosotros día a día, y más el día de hoy aquí en Cine Maniáticos, que ya déjame decirte, Alex, que ya varios dicen que sí está bastante buena esta pues entró como una sección y después como un programa especial, y después pues ya se quedó todos los viernes, ¿no? Entonces muchos piensan que en realidad todo el programa de Efervescencia Musical es de puro cine, ¿no? Y después dicen, ah, le combinas en música, le combinas acá y le combinas acá. Entonces ya como que está agarrando su propia forma, y eso está bastante, bastante chido. Está empezando a caminar solito el programa de Cine Maniáticos de Efervescencia Musical. Así todavía padre. Entonces luego me dicen, ah, pues cuando, a ver cuándo conocemos al buen Alex otra vez. Así que el público también te exige, mi querido Alex, exige pues que mira, vengas para acá. Pues mira, la verdad sí tengo muchas ganas de participar los viernes. Yo creo que en menos de lo que canta un gallo, espero estar ahí con todos ustedes. Por lo menos, pues ya agosto viene, agosto es mes de mi cumpleaños, entonces qué mejor manera de estar festejando cada fin de semana, yendo para allá. Prometido que estoy con muchas ganas de ir nuevamente, pero bueno, antes que esto, los saludo a todo el mundo. Gracias por la oportunidad para escucharnos este viernes a través de La Voladora Radio, también de Efervescencia Musical, en este espacio llamado Cinema Maniáticos, que tienes mucha razón, mi querido Chío. Empezó como, fue como el efecto de bola de nieve. Empezó con poquito y ahorita ya se convirtió en lo que pues prácticamente disfrutamos cada fin de semana. Y la verdad, bien alentador, esas palabras son muy buenas, porque eso indica que pues estamos haciendo la tarea como debemos, con los recursos que tenemos, pero sobre todo con muchas ganas, la verdad, con muchas ganas de comunicar, con muchas ganas de informar, y con sobre todo pues dando ese servicio a la gente, que luego pues ya ves que los precios de la canasta básica están bastante altos, pues por lo menos evitar gastar o invertir, ¿verdad?, nuestro tiempo y dinero en una sala cinematográfica o en alguna plataforma de streaming. Esa es la misión de ese espacio, y también divertirnos de paso, porque también nos gusta el chisme y hablamos de otro tipo de cosas, y mira, una cosa lleva a la otra, pero siempre con el afán de divertirnos, pero sobre todo divertir a toda la audiencia. Muchas gracias de verdad por estos ya 2 años, ¿verdad, Chío?, de este espacio. Casi, y según yo, casi 2 años. Sí, o sea, vamos a cumplir 2 años. Sí, y contando, entonces, primeramente Dios, y obviamente con el gusto de la audiencia, gracias de verdad a todos ustedes. Bonita noticia. Sí, está bastante padre, está mejor, ¿cómo se llama? El chisme, aunque, bueno, el chisme que ponemos aquí, aunque el chisme de esta pareja que fue captada siendo infiel en un concierto de Coldplay, yo creo que ese es el chisme ahorita del momento, ¿no? Pero, sí, ahorita lo vamos a hablar. Ándale, podríamos ahí estarle, como seguramente los empleados de las dos empresas llegaron, mira, puntualitos, es más, llegaron hasta antes de su entrada, de su horario laboral y todo, para enterarse bien del chisme, ¿va? Tus sí, lugares, claro, lugares donde no tienes que ir, si eres infiel, es un concierto de Coldplay, ¿no? En el resto del mundo es un concierto. En Estados Unidos sí, es un concierto de Coldplay. Y en la, pues no sé, en esta zona, a lo mejor la fiesta de tu pueblo. Sí, ¿verdad? Sí, pero ahora sí que no hay que dejar de ejercitar este músculo, tanto es el la vista como lo es la lengua, para seguir hablando. Sí, no. Bueno, pues mi querido Alex, qué bueno que ya estamos arrancando y ¿cómo se llama? Déjame dar los contactos. Ajá, es que los estaba buscando. Acá están. Déjame dar los contactos. Y ya, pues arrancamos ¿cómo se llama? El santoral. Contactos en cabina: 55 40 26 18 14. Es el teléfono. Bueno, es el WhatsApp de La Voladora Radio. Mándenos un mensajito de texto, mensajito de voz a través de este WhatsApp. Redes sociales de La Voladora Radio: es Facebook, X, Streams e Instagram. Busquen La Voladora Radio, así con sus espacios y todo, La Voladora Radio, y ahí están estas páginas, en estas redes sociales. El teléfono en cabina es 597-978-5252, www.lavoladora.org es la página web. Sean parte de esta comunidad voladora. Y si quieren ser parte de la comunidad de efervescencia musical, donde también hay chismes, ya saben, aquí el chisme convoca, ¿no? O sea, aquí... puede convocar muchas cosas, pero mira, hasta el chismecito es el que convoca más, ¿no? Entonces, tenemos un chorro de chismecitos en Efervescencia Musical en nuestras redes sociales. Síguenos en Facebook, estamos como Efervescencia Musical Voladora. En Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. Y en TikTok estamos como Rocío.Castillo.fo. Ahí andamos en las redes sociales. Así que, pues, no se pierdan todos los chismecitos. Y, por supuesto, únanse a este gran chisme que es Efervescencia Musical, que en su sección, bueno, ya Cinemaniáticos, aquí en Cinemaniáticos todos los viernes, y ¿verdad? Que tenemos pues harto chisme de la farándula. Oye, te enteraste también que Salma Hayek y Angelina Jolie estaban ahí por Veracruz. Ah, sí, es verdad, también, la verdad que yo creo que Angelina se vino a dar como que un vamos a llamarle una limpia, porque con el pleito que ha tenido con Brad Pitt y todas las cosas que se le hayan suscitado, yo creo que más que necesaria, ¿eh? Sí, yo solamente le decía a mis amigos, ojalá y no se lleve ningún veracruzano que ya lo quiera adoptar, ¿no? ¿Verdad? También. Bueno, a lo mejor estaban bien felices, ¿no? Pero andaban, sí, claro, aquí también dándose el tour estas dos muchachas. Seguramente tienen planeado algo, porque recordemos que ellas trabajaron en Eternals, un proyecto que, pues, se dice que ya está parado definitivamente, otros dicen que no tanto, entonces esto nos da como un poco de esperanza y no. Así que, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa, pero también ahí está esta visita de Angelina Jolie y de Salma Hayek. Bueno, Salma Hayek es desde Veracruz, ¿no? Sí, claro, entonces, de Coatzacoalcos. Sí. Anduvieron por allá, ¿no? A lo mejor una de esas, a lo mejor la visita, ¿cómo se llama? Le dijo, vente, manda, vamos para el pueblo. Y el otro dijo, bueno, está bien, órale, vamos. Sí, no, la verdad, qué buena noticia y qué padre, porque eso indica e implica probablemente un proyecto interesante, no lo sabemos. Recuerden que la secrecía siempre es importantísima en este tipo de cosas. Sí, aparte que también dicen que si revelas tus, ¿cómo se llama? Tus proyectos antes se te salan, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y más en los espectáculos, en la parte de los espectáculos, no quieren que se salen los proyectos, entonces por eso también. Y aparte también que no se los roben y todo el rollo y medio, ¿no? Entonces sí, vamos a esperar qué es lo que pasa, pero sí, el día de ayer andaba circulando mucho que Angelina Jolie y Salma Hayek andaban en México, más específicamente en Veracruz, y después llegó la noticia acá de la infidelidad en Coldplay y ya. ¿Verdad? O sea, entre muchos otros chismes, tú. Uno luego entra en Twitter, ya no quiero entrar como mucho porque te encuentras cada chisme. Ah, no, sí, sí, bastante, sí. A veces hasta tienes que decir, ¿con cuál me quedo? Ándale, así como de, ¡ay, eso está bien bueno! Más que una pared del baño, pero sí. Y así es. Pues bueno, entonces ahí están los contactos, ahí está el día, ahí está todo. Pues vamos a empezar, mi querido Chivo, entonces con el santoral de este día. Y mira, hay varios festejados, pero por lo pronto tengo a unas personalidades que seguramente las conocerán todo el auditorio y por supuesto tú también. Fíjate que este personaje del que voy a hablar es una mujer interesante en el sentido actoral. Fíjate que yo la conocí primeramente en una película allá por el año 2008 llamada Silencio en el Lago. La verdad me pareció una actuación genial, un hilo conductor bastante, bastante interesante. Te da coraje ver esa película por la manada de escuincles horrorosos que se presentan ahí y por el destino fatídico de Fassbender, por supuesto que es uno de los actores principales, y de ella, nacida un 18 de julio de 1977 en Inglaterra. La verdad es una actriz y productora muy, muy solvente, muy capaz. Uno de los últimos papeles que ella, bueno, mejor dicho, uno de los últimos papeles en los que a mí me gustó verla recurrentemente es en la serie Yellowstone. Era ese personaje que te cae mal, pero que luego la ves cuál es el motivo por el que tiene esta actitud, una mujer que sufrió bastante dentro de la serie, por supuesto, y entendemos entonces prácticamente todo el desarrollo de ese personaje. Genial, genial esta actriz llamada Kelly Reilly, nacida un 18 de julio, pero de 1977 en Inglaterra. Genial actriz, una actriz muy, muy, muy, muy interesante, güerita y pecosita, pero eso no le quita lo bella, que también es ella. ¿Qué tal? ¿Ubicas a Kelly Reilly, mi querida Chio? Salió en Orgullo y Prejuicio, ¿no? También. Ajá. Exactamente, también. En Orgullo y Prejuicio. Estoy tratando de acordarme de ella. Me acuerdo es que no soy muy fan de Orgullo y Prejuicio, a pesar de que sí conozco muchas personas que son como muy fan. Yo la vi y la neta no me acuerdo como mucho de la trama. Sí. Pero lo que sí sé es que ella estaba ahí, pero también ha tenido otras participaciones. Yo estoy segura que la he visto en ¿cómo se llama? En otras producciones. Pues si te acuerdas de Silencio en el Lago, esa película ándale. Es la que te dije, la del principio, Silencio en el Lago, donde ya ves que ella es la última que queda y pues no decimos no revelamos la película para que la gente la pueda ver. Una película muy, muy interesante, pero la verdad muy cruda y muy fea por los personajes que aparecen ahí. Te da coraje con los papás, te da coraje con los escuincles, te da coraje, toda la película te da mucho coraje de que ocurran cosas de esas en el planeta Tierra y en las sociedades de ese tipo. Y pues bueno, la verdad yo creo que es una cinta que tiene que verse con bastantes, bastantes hígados para que pues vayas haciendo la digestión de estos planteamientos bastante feos, por cierto, en esta participación de esta Kelly Reilly en esa película. Y pues Yellowstone, que es prácticamente una serie, pues digámosle que reciente, de Kevin Costner, que él es el productor precisamente de esa serie interesantísima. Y pues ella cumple hoy 48 años, Kelly Reilly. Ok, se ve un poco más joven. Nosotros aquí siempre criticando de sus apariencias. También hay otra, sí, también hay otra película. Si mal no me acuerdo, es que me quedé a la mitad, la descubrí en Prime y me quedé a la mitad. Pero está interesante. Ayer estaba viendo ahí algunas cosas y dije, voy a desquitar las plataformas que pago, ¿no? Claro. Entonces, terminé viendo la versión extendida de la Liga de la Justicia de Saga, imagínate. Ah, ¿no? Excelente. Okay. Pero estaba viendo una película que se llama High for Silver, una cosa así. Ok. Y está bastante interesante y ella sale ahí, ya me acordé. Ah, mira, ajá. Okay. Ella sale ahí precisamente. Es una película como de época, bueno, como de época, Pero se empieza a investigar un ataque de un, se dice que es un animal salvaje, pero que hace ahí en el pueblo, pero pues empiezan a descubrir cosas así como que no tan naturales, ¿no? Oh, okay. No les puedo spoilear como mucho porque también yo insisto me quedé a la mitad, pero pero en lo que va pinta bien, así que pues también ahí pueden verla. ¿Cómo se llama? Se llama Hide, sí creo que Hide o Hide for Silver. Ah, ok. La pongo en ¿cómo se llama? En el Facebook de Efervescencia, porque yo me acuerdo que empieza con E-I. Sí. Y luego no me acuerdo de la otra palabra, luego For Silver, eso sí me acuerdo. Entonces, para buscarla, digo, pinta bastante bien hasta donde yo me quedé. Está en en Amazon Prime, precisamente. Ah, perfecto, ok, para buscarlo entonces. Pues Kelly Reilly cumple 48 años. Y alguien que le lleva 10 años más, que hoy también cumple años, pero 58, nada más que él nacido en Alameda, California, en Estados Unidos. Un productor y actor que pues ha hecho bastantes cosas, pero yo creo que es uno de los problemas que tienen estos actores cuando encuentran a un personaje al que pueden explotar, porque difícilmente pueden salirse de ese papel y ya todo lo que hagan prácticamente es medido con esa regla, ¿verdad? Y me refiero a Vin Diesel, él cumple hoy 58 años. O sea, conocidísimo por esta saga llamada Rápido y Furioso, donde pues las reglas de la física, la química y la biología pues no están presentes, y todo lo inverosímil y todo lo habido por haber ocurre en cada una de las entregas. Cuando no son autos colgando de un avión que está a punto de despegar, vemos ahí encontronazos al aire para rescatar a la damisela en cuestión, de un tanque de guerra en dos puentes, en fin, vemos la verdad cosas que han sido bastante cuestionables en esta historia. Han pasado bastantes directores, una franquicia que pues al parecer no tenían la intención de que se convirtiera en franquicia porque en la segunda parte no participó, pero pues ya vimos cuántas entregas han sido y cuántos millones se han llevado a la bolsa, y con una serie, una legión de seguidores que la verdad no pues no escatiman en pagar el precio del boleto por ver a uno de sus ídolos importantes de los últimos años, este héroe de acción, que pues lo vimos hace poco precisamente en una presentación pública y creo que estaba un poquito elevado tenía unos gramos de más, pero la verdad sí se veía bastante, bastante descuidado. Creo que nada más se cuida cada vez que sale en pantalla y después vengan los carbohidratos y las grasas saturadas, y entonces como que no le preocupa mucho, pero ha participado además en la saga de Rápido y Furioso en 3X o Triple X y Guardianes de la Galaxia como la voz de Groot. ¿Cómo ves, Gio? Hoy cumple 58 años. ¿Qué te parece Vin Diesel? Vin Diesel, que es más recordado por todas las películas de Rápido y Furioso. Así es, Toretto. Sí, como Toretto. Que yo en lo particular no soy muy fan de esas películas, ¿no? Uh-huh. Siento que veo una y ya vi todas, ¿no? Exacto. Tengo un amigo que sí es muy fan y siempre me anda, ¿cómo se llama? Contando cosas de las películas, y yo así de, bueno, chisme es chisme, échalo, ¿no? Claro. Pero yo siento que ya se encasilló mucho ahí, y que si lo vemos en otro papel sí es así como de, ¿qué hace Toretto ahí, no? Con Toretto, sal de ahí, esa no es tu familia. Sí, cara, y entonces te digo, eso es uno de los riesgos más grandes que puede padecer un actor, encasillarse con el personaje que te dio fama a nivel internacional, y que pues después de eso hay algunos que logran quitarse ese tufo de esos personajes, pero otros que definitivamente no, y creo desgraciadamente que este es el caso de Vin Diesel, que pues no se quita para nada a este personaje de encima, y pues todo lo que haga ya pues está siendo medido con esa intensidad actoral. Está en algunos nuevos proyectos y pues ya lo vamos a ver ahí con peluca y haciendo otro tipo de cosas, pero esperemos que de verdad su rango actoral pues dé para más después de esta serie, que me parece que ya viene la última entrega, creo que ya viene la última, entonces al dar carpetazo con esto creo que podemos ver pues realmente si esa promesa actoral se cumple ya con otros personajes. Evidentemente la edad también implica o es la apertura para otro tipo de temáticas, otro tipo de actuaciones, entonces ya veremos más adelante si pues se le da la gana, ¿verdad?, a Vin Diesel hacerlo, o o no hacerlo. Pero bueno, ha tenido también algunas participaciones interesantes que no necesariamente son películas de acción y pues en las que se ha desenvuelto de manera regular, pero prácticamente pues son olvidables, desgraciadamente. Pero bueno, una... veamos qué le depara el futuro. Sí, sí, hay una de Niñera prueba de balas. Ajá. Que está pero en sigue Disney. Siendo él nada más con pistolas y con mamilas y eso. Entonces, bueno, pero. Ándale, bueno, no sigue sé, siendo él, pero con mamilas. La película está padre porque sí me gusta, pero pues sigue siendo el mismo personaje. Sí, sí, sí, eso es lo que a lo que iba, que a pesar de que en este tratan de hacerlo como más menos intimidante, como es en Rápido y Furioso, en Triple X y así, sigue siendo el mismo, o sea, sigue siendo Toretto, sigue siendo él, nada más que en lugar de estar disparando una, no sé, una pistola de veras, está cambiando pañales, ¿no? O canta una canción. O canta una canción, ándale, de Peter Pan. Ah. Me gusta Peter Pan. Buenas noches, Peter Pan. Me gusta la canción. Pero también está ahí y está también en el Escuadrón Suicida, nada más que no me acuerdo dónde anda él, pero también sale ahí en el Escuadrón Suicida. ¿No lo confundirás con John Cena? No sé, es que tengo como una laguna ahí. Pero no, sí sale en el Escuadrón Suicida, nada más que no sé si presta voz o sale así como de relleno. O sea, no forma parte del cast principal. Sí, sí, sí. Pero ahí anda también en el Escuadrón Suicida. Porque yo me enteré de la noticia y dije, ay, a ver, déjame ver a Chirrion. Y entonces lo fui a buscar y sí, forman parte de los que andan ahí en el Escuadrón Suicida. Pero, con John Cena precisamente, con esta Margot Robbie y etc., ¿no? Pero pues también, no sé si, insisto, no sé si presta voz o cuál es el personaje, porque ahí... Como que no brilló mucho. Ok. Pero sí, o sea, está. O sea, yo creo que sin estas películas de Rápido y Furioso, pues obviamente sí es así como de ¿a poco estaba ahí? ¿No? Ajá, exactamente, sí. Entonces, bueno, pues la verdad, su carrera se la debe a esta interpretación de este personaje. Yo creo que es muy sorpresivo para él. Y bueno, al final del día ya lleva bastantes años en el medio del celuloide. Y mira, ahora sí que vamos por decenas. Primero Kelly Reilly cumple 48 años, luego Vin Diesel cumple 58. Y un director que hizo películas súper, súper interesantes. Bueno, tan solo tener en su currículum Robocop, Defensor, el Vengador del Futuro. Y también hay de estas cucarachas gigantes espaciales, se me olvidó ahorita el nombre de esta película, que también fue una película de culto, hace en la época de los 90 más o menos, que fueron películas bastante, bastante interesantes. La Lista Negra también, ahí participó, él se llama Paul Verhoeven, nace un 18 de julio, pero de 1938, entonces la verdad ya bastantes años, es un director. Invasión, discúlpame, así se llama la película. ¿Y te acuerdas del Hombre sin Sombra? Donde estaba Kevin Bacon, también. Sí, fue director, sí. A ver, espérame, porque yo también tengo ahí un puntito con Robocop, precisamente para efemérides, y yo creo que nos vamos a extender tantito, pero tenemos que hacer una pausa para ir a corte. ¿Te parece? Perfecto. Para no así como ponerlo, entrarnos, bueno, dejarnos ir y después tener que cortar así bien feote, mejor antes de iniciar como lo bueno. Ok. Vámonos al corte, enseguida regresamos, no se vayan. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Celebramos la vida que florece. Sembramos futuros posibles. No hay nada que no florezca. Nada que no dé vida. Los sonidos. El silencio. La palabra. La radio. Hace 22 años, generamos una señal de radio en la comunidad. Hoy tenemos una radio comunitaria. Tenemos una radio comunitaria. Somos la radio de las muchas voces. La que cultiva la palabra. La inteligencia. La crítica. La búsqueda de sentido. La mesura. La desmesura. El entusiasmo. La música independiente. La voz de la lucha social. La información como sentido y no como oportunidad. La acción como afirmación y no como pasarela. Lo popular como espacio de encuentro y no como sentido que se desprecia. Y la consecuencia como urgencia y necesidad y no como mal necesario. Aprendimos juntos. Soñamos juntos. Construimos. Planeamos. Caminamos. Hacemos esta radio juntos y juntas. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Sí, regresamos. Andábamos con esto de otro cumpleañero. Fue una pausa así, dramática. Él es director, así que entiende las pausas dramáticas. ¿Verdad? Así es, mi querido Chevy. Estamos hablando de Paul Verhoeven, que pues en su lista de dirección ha tenido grandes aciertos, como lo ha sido Robocop, La Lista Negra, también no sé si recuerdan esa película, muy hablada de ella en la época de los 90, Bajos Instintos. También la dirigió él. También estuvo dirigiendo El Hombre Sin Sombra, una película llamada Invasión, El Vengador del Futuro. Vendetta, muchas, ¿no? Sí, muchas uh-huh. películas súper interesantes y que marcaron y dejaron huella en aquella época. La verdad, una de las grandes épocas también cinematográficas en las que pues entrábamos al cine y veíamos este tipo de historias, sobre todo en el caso de él, historias que demandaban y que pues exigían hasta cierto punto ese desafío al futuro, precisamente, ese desafío a las normas impuestas, bastante rígidas, por cierto, y él llegaba a ser un transgresor a su manera en este tipo de materiales fílmicos. Insisto, cómo no recordar El Vengador del Futuro, cómo no recordar Invasión, que aún sigue siendo una película que fue tratada muy mala en taquilla en aquellos años, 1997, pero que a la luz de la distancia pues se ha convertido en una película de culto y la verdad un referente para películas de ciencia ficción a lo largo de estos ya 28 años después de esa presentación de esa película. Por cierto, El Hombre Sin Sombra, que también creo que fue una de las grandes cosas interesantes, con estos monstruos legendarios, estos personajes legendarios, pero vistos desde la óptica de la ciencia ficción. También lo recordaremos ahí con, era Elizabeth Shue, ¿verdad? Me parece, y Kevin Bacon, los protagonistas. La verdad, muy interesante también los efectos especiales, que también él es uno de esos maestros, ¿no?, que siempre proponían este tipo de circunstancias o situaciones en el cine. Y bueno, pues a propósito de ello, tienes a colación rescatar que pues un día como hoy, así como el maestro Paul Verhoeven cumpleaños, también uno de sus productos cumpleaños. Así es. Ay, salud, es que salud, me ganó la emoción. Uno de sus productos que muchos de nosotros crecimos precisamente con este, no sé héroe. Si llamarlo héroe, ándale, héroe. ¿Qué? Es que iba a decir vengador, pero no era vengador, ¿verdad? Es un héroe que tuvo toda una franquicia. Sí. Porque yo me acuerdo de no solamente de la película, sino también tuvo una caricatura. Sí. Que yo la veía, los productos de marketing. Y bueno, fue fueron varias películas, pero yo creo que la más con la que yo me quedo es con la primera, obviamente. Claro. Las otras no están mal, pero sí era así como de, o sea, ya ver a un Robocop más obsoleto con las nuevas propuestas, pero más bien acabado, ¿no? O sea, tenía como el clásico de que se iba a convertir en un clásico. Y bueno, obviamente se convirtió en un clásico. Estábamos hablando de Robocop, que precisamente en un día como hoy, pero de 1987, lanzan esta película. precisamente dirigida por Paul y escrita por Edward y por Michael. Bueno, Edward Neumer y sí. Michael Miner. Que, bueno, pues a partir de ese momento, pues hay como pues un gran boom en, con Robocop, precisamente un policía, ¿no? Que sí. Lo convierten en un mejor policía, pero en este caso un policía mecánico, ¿no? Sí. Y que sí. Esta película, pues tiene un éxito bastante, bastante grande. Esta película se convierte también en pues un referente de a lo mejor de la policía del futuro, ¿no? Sí, así exactamente. Y ya nuestra generación, pues obviamente, ya ahora la ve con otros ojos. En aquel entonces estaba ambientada en una sociedad futura. Ajá. Y bueno, pues este agente de la policía que tenía como pues muchas ganas de quitar a todos los maleantes de una de las ciudades más gachas en donde estaban, y aparte Detroit. Del distrito, sí, de donde lo mandan a él por primera vez. Sí, sí. Y bueno, pues es asesinado en su servicio, pero pues se tiene este proyecto, que es precisamente Robocop, y lo agarran a él para fabricar esta máquina letal, que es mitad robot, mitad hombre, lo llaman Robocop, pero todavía, bueno, utilizan el cuerpo de Murphy, pero él sigue teniendo esta parte humana, precisamente, a pesar de ser una máquina. Que esa es la parte que es la parte funcional, que es la parte que siempre le gana precisamente a Robocop, que pues su lado humano todavía sigue existiendo. Y por eso... Afortunadamente. Sí, afortunadamente. Por eso también todas las otras máquinas... Empresas. Proyectos que lo quieren sustituir, pues nada más no pegan, ¿no? Sí. No pegan, sí, fíjate porque... Uh-huh. Y fíjate que a propósito de eso que estás diciendo, una cita de él, y yo creo que tenía muchísima razón, y él decía que la gente pues parece tener una idea extraña, ¿no? De que las películas pueden influenciar a la violencia. Dice, pero sin embargo, en mi opinión muy sincera, yo creo que las películas solo reflejan la violencia de la sociedad. O sea, que es al revés, ¿no? Uh-huh. Según la perspectiva del maestro. Entonces, pues sí, muy, muy, muy real. Y fíjate que pues prácticamente era un visionario en su época, porque pues también la edad, pues ya ahorita ya cumple, 87 años cumple el maestro. Entonces ya la verdad, pues la mirada que él tenía, digo, eso no exime de que siga siendo un señor creativísimo y que ha dejado huella en su paso en el cine, pero evidentemente pues los tiempos van cambiando, tan es así que pues, acuérdate que hicieron una versión de Robocop, una nueva, que no les quedó absolutamente nada bien y que tampoco fue muy bien recibida con el público, y pues una lástima, porque vemos que algunos productos sí logran pues trasladarse o hacerse actuales o contemporáneos, pero hay otros que definitivamente, si no tienen una buena dirección, un buen guión y tampoco una buena idea del concepto, un entendimiento del concepto para trasladarlo a épocas actuales, pues no funciona, de verdad no funciona. Y bueno, este fue el caso de la nueva versión de Robocop, que la verdad tampoco gustó muchísimo, aún teniendo a Colin Farrell de su lado, no funcionó esa sí, no, fue como de voy a hacer de cuenta que no vi esto. Sí, ¿no? Sí, la verdad es olvidable. Y mira que qué mal plan, porque el director es muy bueno, ese director que es precisamente brasileño, me parece, ya había hecho una película fantástica que se llama Ciudad de Dios. Entonces dijiste, no inventes, si él dirigió Ciudad de Dios con tan poco presupuesto, ¿qué va a hacer con Robocop, no? Y bueno, pues ya vimos qué fue lo que hizo con la nueva versión. Creo que no fue muy muy muy agradable haber hecho esa película. Sí, no. También entendiendo que luego los estudios, hijo, ponen muchos problemas para que una película pueda desarrollarse por la visión evidentemente del director. Casi puedo excusarlo en ese sentido, porque a veces, pues ya, bueno, si le pasó a Guillermo del Toro en sus inicios, que no le pasara a otro, o sea, a otro sudamericano, por decirlo así, ¿verdad? Bueno, ni hablar, pero así las cosas. Sí, y fíjate también, es que ahorita que dices que tiene esta visión, pues sí, esta otra película que se llama El Vengador del Futuro, precisamente, sí. Con Arnold Schwarzenegger, también se convirtió en una película de culto. ¿sí? ¿No? Con esta visita a Marte y todas estas escenas que en su momento tú lo viste y dijiste, X, ahora pues es como de, mira, Arnold vino a México en el Metro Insurgentes, ¿no? Y esta es la escena y este es el escalón que es que pisó, etc, ¿no? Y la de Invasión, precisamente, igual, o sea, Invasión a mí me gusta mucho, sí, casi no la película. Pasan, pero cuando la llego a encontrar, yo la disfruto, ¿no? Desde un inicio. Y está en Disney Plus, fíjate. Sí, ándale, es lo que estoy viendo, que está en Disney Plus, y y se te hace como muy extraño esta parte de soldados luchar contra bichotes. Exactamente, sí. Escarabajos gigantes. Sí, escarabajos gigantes. Y luego la cosa es al final, que es como una oruga grandota. Y bueno, ajá, ¿no? Exactamente. Pero lo disfrutas. O sea, ¿sí? Está como... Yo sé que puede ser mala, comillas a la palabra. Puede ser mala esta película, pero la estoy disfrutando. ¿No? Sí, pásenme las palomitas y todo el rollo y medio. Y sí, o sea, son miradas. Al menos, por ejemplo, estas dos son miradas como muy en el futuro, de un futuro distópico también, ¿no? Así es. Y que finalmente, pues eso también te atrae. Aparte que se mueve como por varios lados, porque también se va como muy sexosas las películas, o también, ¿sí?, con un poco más de misterio, de suspenso, etc. O sea, sí ha brincado por todos lados. Sí, la verdad, sí, un genio en el renglón en el que él se manejaba, y la verdad las propuestas cinematográficas pues no han caducado, mi querido Chio. Tan es así que, insisto, hemos visto varios remakes de estas obras que él ha presentado en su filmografía, y pues no les ha ido nada bien, porque pues evidentemente no todos tienen el ojo para poder leer el futuro como lo hacía el maestro Paul Verhoeven. Sí, pues vamos a festejarlo, ¿no? Recordando sus películas. Sí, así es. Y entonces, bueno, pues mira, tengo tres cumpleañeros, como lo fueron Kelly Reilly, Vin Diesel y el maestro Paul Verhoeven. Y también, me parece que tú tenías algunos, ¿verdad? Sí, sí, aquí los tengo, pero vamos a un corte. Ah, ok. ¿Te parece? Y ya para cerrar también esta partecita de El Santoral. Para irnos con otras, con la cartelera o demás chismecitos que tenemos por acá, ¿sale? Entonces, okay, vamos a un corte, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes. Coberturas. Transmisiones en vivo. Investigaciones. Videos. Noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 55 40 26 18 14. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales: Facebook, X, Threads e Instagram, La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues ya estamos de regreso. Les recordamos, teléfono en cabina 597-978-5252 y el WhatsApp 5540-261814. Bueno, pues una de las efemérides del día de hoy ha sido uno de los programas más bizarros que veía en mi juventud. Digo, sigo siendo joven, pero más antes. Y después ya, pues, me acostumbré a ver cosas como más, muy bizarras, ¿no? Entonces, no tenía como lógica, no tenía pies ni cabeza, pero era divertido, a mí me entretenía. Y obviamente mis padres decían, ¿por qué estás haciendo eso? ¿Por qué están, o sea, ¿por qué estás viendo eso, no? Pero pues me dejaron ser fuerte en ese sentido, no me apagaban la televisión. Sí. Pero no sé si este te suena el intro de mamá me dice pollo, mamá me dice vaca. Ah, ya, yeah, ok, ajá. Un 15 de julio, pero de 1997, se emite por primera vez la serie animada La Vaca y el Pollito. Aquí sí, en México claro. Se llama La Vaca y el Pollito, ¿no? Sí, sí, sí. Una, en verdad, una serie, una caricatura que yo creo que no era ni para niños, pero sí. Pues ahí andábamos los niños viendo esta película, que diga, esta caricatura. Está creada por David Feiss. Y bueno, pues sí, marcó como a toda una generación, ¿no? Y más con su intro de mamá me dice pollito, mamá me dice vaca. Y cuando papá nos adoptó, mamá se desmayó. Tú. Y está bastante, bastante padre esta serie. Y más con el hombre rojo sin pantalones y todo rollo y medio. No, está bizarrísima. Ahora lo veo y es así como de, ¿por qué me dejaban ver esto, no? Pero sí. está bastante padre recordarlo, no sé. Bueno, me imagino que tú la veías también, mi querido Alex. Sí, por supuesto. La verdad, toda una odisea, grandes aventuras, grandes recuerdos y unos personajes que siguen siendo entrañables aún a la distancia y que eran políticamente incorrectos, mi querida Chío, pero todavía disfrutábamos de esas caricaturas ácidas, pero con un sentido de humor pues que desafiaba también al entendimiento de los chicos, ¿no? Sí, no, y aparte también, en verdad, no tenía ni pies ni cabeza, pero sí, claro. Ahí estabas, ¿no? O sea, no tenía como mucha, mucha lógica, es más, todavía Fenomenoide, que también me gustaba muchísimo, y que imagínate cómo era por el nombre, que también no tenía ni pies ni cabeza, todavía tenía más pies y cabeza Fenomenoide que La Vaca y el Pollito. Exactamente, sí, ¿no? Sí. Y sí, así como de, bueno, pues está bien. Y bueno, sí. Pues esas, mi querido Alex, era Robocop, precisamente, y La Vaca y el Pollito. Pues la verdad, grandes, grandes productos que marcaron una época y que también marcaron a generaciones. Y mira que seguimos regresando a ver estos productos, estas series, estas películas. Y pues siempre, siempre nos traen un dejo de nostalgia. Que mira, voy a reservarme estas palabras para el estreno de la semana porque, Chío, ya me estoy volviendo viejo. No, ¿tú crees? Cada vez que veo películas y digo, no. No es posible, ya estoy llegando a la edad. ¡Ponte suéter! Mis papás o mis tíos o no lo sé, me comentaban cosas y yo dije, ay, no, por favor, eso no puede ocurrir. Bueno, pues ya estoy viviendo este tipo de cosas cuando voy al cine o cierto tipo de productos. La nostalgia me está pegando bastante, Chío, y no sé si eso sea bueno o malo, pero es disfrutable, eso sin duda. Luego, sí, es como... Es como hacerte el harakiri. Yo cuando ¿verdad? Me di cuenta de eso es cuando esta serie animada, que todavía me acuerdo y me da mucho coraje, de los Thundercats, pero en su versión animada en estos canales, es que no me acuerdo cómo se llama el canal en donde lo pasan. ¿Cartoon? No, no es Cartoon Neutron. No me acuerdo bien, pero bueno, va por ahí. Que nada que ver, y que están bien feos, aparte. Y están horribles los dibujos. Sí, están horribles los dibujos, y tú dices, ese es un sacrilegio, esa es una ofensa para los Thundercats, ¿no? ¿Quién se atrevió? Sí, ¿quién se atrevió? Vamos a pelearlo en la plaza pública, yo lazo la primera piedra. Es cuando me di cuenta y me hice el harakiri por primera vez, mi querido Alex. Sí, no, hombre, pero creo que sí. Estoy llegando a una edad en la que, bueno, hay peligro. Hay peligro emocional. Sí. Así que, pues, ese es el costo. Ahora sí que es el costo de ¿cómo se llama? De crecer. Y no sé si un poco también de empaparte de, pues, como de nostalgia, de abrazar la nostalgia y de haber vivido por mucho tiempo, bueno, vivir y disfrutado muchas cosas y que ahora los traen como para las nuevas generaciones, pero tú sientes también que lo están pateando, o sea, que merecen sí. Como respeto, que si van a hacer algo, ahora sí que lo hagan bien, dirían las mamás, ¿no? Que pues, vas a hacer algo, hazlo bien. Porque sí hay cosas que dices, es que ¿cómo es posible que hagan, que destrocen más bien algo que en su momento estuvo bien chido, ¿no? Sí. Por ejemplo, la de Jóvenes Brujas, ¿no? La nueva película, bueno, que salió hace un par de años, de Jóvenes Brujas, de las cuatro chicas. Ajá, ahí. Sí, sí. Que también se volvió un clásico de clásicos, esa película noventera. Hacen una película nueva y es un bodrio, es una asquerosidad. En verdad, también es una de las películas que pones en tu lista de no ver jamás y olvidarla, por favor, cerebro. Y dices, ¿cómo es posible que hagan ese tipo de cosas? O sea, si vas a rescatar algo porque no tienes imaginación para hacer algo más, pues ahora sí que hazlo bien. Plantéate sí. Un reto, pero no sí. Lo destruyas. Porque si no, sí. Entonces también pasa como tipo Blancanieves, ¿no? Con Rachel y todo el rollo y medio, que independientemente de los comentarios, que también por eso lo hundieron, que se hicieron desde antes, toda la maquinaria que había ahí, no, o sea, trataron de hacer algo chido y les salió el tiro por la culata. Sí, definitivamente, sí, ¿no? La verdad, productos que, pues, además yo creo que por cumplir con la cuota de estándares de producción, pero creo que ni tampoco eso le llegan, que no entienden la naturaleza del producto, y ya hemos visto ya productos que en realidad no merecen siquiera existir, sin embargo, pues las cosas son así, chido, desgraciadamente, pero bueno, vamos sí. A seguir padeciéndolo. Sí, ándale, vamos a seguir haciendo corajes de en mi tiempo, las cosas, ya cuando te empiezas a decir en sí, mi tiempo, caray. Ya. Ya más que declarado, ¿verdad? Ya estamos más allá del bien que del mal. Ándale. Ah, y otro más, se me escapaba, ya para cerrar también. Este es sí. Pues sí, también de un poquito de la añoranza, pues esta niña sarcástica, ¿no? Sí. Una niña que se adelantó mucho en su tiempo y hacía comentarios como muy atinados o políticamente incorrectos, pero políticamente graciosos, ¿no? Sí. Que obviamente una niña que pues su primera tira cómica salió por los 60s más o menos. Ok. Y después ya tuvo un surgimiento ahí por los 70s, si mal no me acuerdo. Y que okay. A partir de ahí, bueno, pues ha sido clásica de clásicas. A mí no me gustó cuando le pusieron voz, pero está bien, ¿no? ¿Será Argentina? Ah, okay. Por ahí la muchacha junto con sus sí. Amiguitos y su hermano y todo el rollo en medio. Bueno, pues sí. Ya saben de quién estoy hablando, ¿no? De sí, Mafalda, claro. Mafalda. Entrañable. Claro. Pero su creador, Kino, Joaquín Salvador... nace precisamente un 17 de julio de 1932. Él ya falleció sí, el claro. 30 de septiembre de 2020, pero se estaría cumpliendo añitos. Nada sí, más y nada lástima. Menos que Kino. Sí, una lástima, pero su personaje perdurará hasta más allá de nosotros, mi querida Chio, porque la esencia de esta chica, de esta mujercita, ¡ah, qué barbaridad! Grandes lecciones filosóficas, morales, sociales, en unas cuantas palabras. De verdad que siempre la condensación del pensamiento de Mafalda siempre fue genial. Y pues eran prácticamente también de mis personajes favoritos cuando niño, así como con Charlie Brown y Snoopy, todo ese mundo de Peanuts. La verdad, muy, muy interesante. Bueno, pues el maestro, donde quiera que esté, un fuerte abrazo. Así es, y bueno, pues te digo, a mí no me gustó cuando le pusieron voz a los personajes, sí. Y creo que a muchos tampoco les gustaron, porque ya no volví a verla, pero por ahí andan algunos, algunas de las tiras que hicieron sí. Animadas, pero con voz, ¿no? Entonces, sí. Pues sí, un saludo y pues un agradecimiento por dejarnos a personajes tan lindos, en verdad, ¿no? Mafalda, Miguelito, Susanita, etc. Ajá. Uh-huh. Sí, la verdad, bastante. Todo un universo, un universo de personajes, cada uno con características bien, bien determinadas y a veces, pues sorpresivas, ¿verdad? Porque cuando abrían la boca, santa madre. como que las buenas conciencias y a veces la cuestión social siempre estaba ahí de por medio, pero un personaje bastante, bastante interesante. Y a la luz de la distancia, mira, también han dejado mucha huella. Y bueno, pues nosotros tenemos que irnos a un cortecito. Terminamos ya la primera hora aquí en Efervescencia Musical, pero pues los invitamos a que se queden con nosotros, precisamente todavía tenemos la cartelera y el chismecito de las palomitas, así que no se vayan, nos vamos a un cortecito, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. XHSA 97.3 FM Amecameca, La Voladora Radio, Radio Comunitaria 97.3 XH Amecameca, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio Comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Pues estamos de regreso. Recuerden, contactos en cabina 55 40 26 18 14 es el número de WhatsApp de La Voladora Radio. El número en cabina es el 597 97 8 52 52. Las redes sociales de Efervescencia Musical es Facebook Efervescencia Musical Voladora. En Instagram estamos como Rocío Castillo Fonseca. En Twitch estamos como Rocío-Castillo-Fonseca. En TikTok estamos como Rocío.Castillo.fo. Así que pues búsquenos en las redes sociales y todo el rollo y medio. Tenemos un mensajito, mi querido Alex. Okay. De la fan número uno. Vamos a poner la número uno. Y hola, Chio, buenos días. Chio y Alex, un gusto escucharlos y todo lo que nos comentan. Un saludo de Vero Arroyo. Vamos a esperar a que Alex nos visite y cuándo es su cumpleaños. ¡Uy, Alex! Mi cumple es el 29 de agosto. Espero que empalme con alguna visita, mejor dicho, con el día de transmisión de Cinemaniáticos. Y no, hombre, estoy súper feliz ahí de estar haciendo el programa. Y también festejando mi cumpleaños, allá en Amecameca de Juárez, mira nada más. Ah, estaría bastante, bastante padre, fíjate que el universo ponga todo. Que vamos a ver de una vez aquí con el calendario. ¿Cuándo dices, mi querida Alex? 29 de agosto. Ah, pues sí, mira, agosto. Sí toca 29. Ah, sí, toca viernes, efectivamente es el último viernes de agosto. Así que vas a tener que venir aquí a Meca, sí, tú, para los fans. Pagando en Peñara. Sí, claro que sí. Para, vamos a festejar. Sí, para tener una firma de autógrafo, las fotos. Yo me encargo de todo eso, no te preocupes. Sí, claro que sí. No, yo feliz, encantado. Gracias de verdad. Ok, pues un saludito también a las personas que nos están dando likecitos. Gracias. Y bueno, acá tenemos también otro, es que ando, ¿cómo se llama? Brincando de red social a red social, ¿eh? Dice, a mí también me encanta la película de Invasión. De niño me dieron mucho miedo los insectos por esta película. Yo creo que sí tuvimos, muchos de nosotros tuvimos como traumas que ya, obviamente, con el paso del tiempo, pues las vas superando, espero, ¿verdad? Pero sí, es que sí te daba como cosita a todos estos insectos, porque no es lo mismo enfrentarte a una cucaracha así, del tamaño de, pues, ¿no? A enfrentarte a un cucarachón. Sí. Pero sí, pues fíjate que a propósito de eso, uh-huh, el Eternauta, para, ¿cómo se llama la chica que nos dijo ahorita, o el muchacho? Ahorita le voy a pedir su nombre, a ver si nos da. Bueno, pero para esta persona que Roberto, dice Roberto. Roberto, mira, Roberto, pues no sé si te gustó Invasión y te dio así como cosas los bichos que ya aparecen. Te recomiendo una serie que precisamente está en Netflix y que se llama El Eternauta. Participa un gran actor que se llama Ricardo Darín y te va a latir muchísimo, seguramente. Si te gustó Invasión, El Eternauta te va a latir todavía un poquito. Más que quizá a la par. Ahí está esta recomendación, qué padre, ¿no? Que están también soltándose un poco. Sí. Pues también que nos digan cuáles son sus películas favoritas o su recomendación, etc. Sí, claro. Entonces, Eternauta, ahí para que la vean, una serie que está en Netflix. Sí, en Netflix, precisamente. Okay. Habla el entorno es Argentina. Vamos a ver muchos lugares emblemáticos de Argentina, pero vamos precisamente a ver esa invasión de bichos, de cosas, y yo creo que les va a recordar muchísimo Invasión. Entonces, pues si mal no me acuerdo, uno de los chicos protagonistas era argentino, una cosa así, o perdió a sus papás en Argentina. Una cosa así. Yo me acuerdo que Argentina tiene algo que ver ahí. Sí, pues es el telón de el escenario principal, de hecho. El inicio de esta guerra, ¿no? Sí, pero sí, me acuerdo que había algo ahí argentino. Sí, definitivamente sí. Entonces, véanla, la verdad es muy interesante, el diseño de producción genial, está muy bien hecho. La historia quizá igual les puede parecer un poco, ay, ¿por qué la alargaron para tantos capítulos? Pero bueno, tiene su razón de ser, evidentemente, habrá algunas cosas que les gusten que no, pero la serie se deja ver sin problema alguno. Muy interesante, por cierto. Pues vamos a verla, y está una sugerencia, ¿sale? Sí. Y bueno, pues mira, mi querido Alex, recordarás que aquí anda también el cine cerca, para que no nos vayamos hasta Chalco o hasta Iztapaluca, Sendero, Cortijo y todo el rollo y medio. Bueno, pues aquí en la Casa del Pueblo nos dan también una opción de ir a disfrutar de algunas películas, ¿no? Completamente gratuita, ya sabes, las palomitas, el chesquito o el juguito, qué sé yo, pues hay una cooperación. Y pues bastante económico y chido el asunto. Bueno, ahora van a poner una película que tiene que ver con el mundo del Señor de los Anillos. Oh, a mí wow. me causó sorpresa que la pusieran, pero sí dije, bueno, es que si no les gusta el Señor de los Anillos, no van a disfrutar de esta película. Uh-huh. Es la película, la del Señor de los Anillos, precisamente la guerra de los Rohirrim, creo que sí se llama, sí. Se pronuncia así, Rohirrim. Y que, bueno, pues, pertenece precisamente al Señor de los Anillos, pero es una película animada. Ok. Y que tiene que ver precisamente con el Señor de los Anillos, o sea, toda esta línea, la atmósfera, etc., ¿no? Entonces, bien. Está interesante, pero insisto, si no le captan como dos, tres cosas al Señor de los Anillos, se les puede hacer aburrida. Pero pues denle una oportunidad también para que pues no solamente se vaya como a lo tan comercial, sino también un poquito de todo. Esta película se va a proyectar el 20 de julio a las 12 del mediodía en el Foro La Esperanza. La entrada completamente gratuita, así que vayan a verla y empápense un poquito, insisto, del Señor de los Anillos, porque en verdad si les gustó el Señor de los Anillos, pues obviamente esta película es para ustedes. Es como las sagas de la Guerra de las Galaxias, y después como las series y las versiones animadas y todo el rollo y medio. Bueno, el Señor de los Anillos tiene algo parecido. Oye, pues la verdad, una felicitación muy grande a quien se encargue de elegir los materiales y programarlos, porque la verdad, qué buen gusto ha tenido últimamente. Muchas felicidades, Sí, han tenido todo un poco, y la neta, sí, han tenido estrenos bastante interesantes a la par de la cartelera, entonces sí está como yéndose muy chido. Espero en verdad que la gente vaya, Obviamente con Lilo y Stitch tuvieron que repetir las funciones porque les fue como muy, muy, muy bien. Sí, pero pues tomando en cuenta que era Lilo y Stitch, ¿no? Entonces, sí, que sigan apoyando este proyecto. Ahorita no hemos visto nada de cine en tu barrio porque también lo habían hecho. Y esta es una forma de acercar también el cine a los lugares, ¿no? Y sí, lo que siempre hemos dicho, o sea, ir a un cine en este momento ya es como muy costoso, y más en la parte de la dulcería, ¿no? Sí, sobre todo. Pero que está bastante padre ir a un cine, en verdad, o sea, no es lo mismo verlo en la televisión que verlo en un cine. Tiene como este algo que la no magia. Sé qué sé yo, ¿no? Que te atrae muchísimo, ¿no? Entonces, si tienes la oportunidad también de recrear más o menos un cine, ya sea en tu casa o en este caso en la casa del pueblo, pues hagámoslo, vayamos, disfrutémoslo y también llevemos a los niños, porque pues finalmente es distracción para ellos, ¿no? O sea, sí, es algo padre para que vayan, para que consumamos esta parte. Entonces, no se les olvide El Señor de los Anillos, La Guerra de los Rohirrim, el 20 de julio a las 12 del mediodía, la entrada completamente gratuita en el foro La Esperanza. Wow, entonces ahí está el programa para pasado mañana, precisamente. Sí, sí, sí, entonces pues ahora sí, mi querido Alex, vámonos. Y mira, pues ahora sí que yéndonos de filo con entregas o pensamientos para niños o materiales para niños, en este caso en el celuloide, pues se estrena una película el día de ayer, llamada, mejor dicho, distribuida por Paramount Pictures, con una hora 32 minutos de duración, de Estados Unidos. Actúan bastantes voces, entre las que podemos reconocer en su visionado en inglés a Rihanna y a Jimmy Kimmel, están por ahí. Dirige Chris Miller, una película animada clasificación A y cuyo título en español es Pitufos. Y pues mira, la verdad, ¿qué te puedo decir? Mira, hijo, no sé si yo iba ayer de malas, no creo, porque siempre voy de buenas al cine y siempre voy a disfrutar mi experiencia cinematográfica, pero he de decir una cosa, Chío, la verdad, en esta ocasión no me gustó para nada la animación, no me gustaron los pitufos como se ven en la pantalla. Se ve como ese tipo de animación como que le falta por terminar, le falta por ser acabada. Entonces hay un como que cortocircuito entre la misma locación de los pitufos y los pitufos como que no empatan. Y ya cuando lo trasladan al aspecto de la vida, digamos que real, no, pues se ve peor. Entonces, no sé, yo le percibí, vi eso dentro de la película y fue algo con lo que no acabé de conectar. Bueno, pues, ¿qué pasa aquí? Hay un par de magos malvados que son Razamel y Gargamel, que son dos personajes que más o menos conocemos. Bueno, yo conozco a Gargamel, al otro la verdad no tenía la más remota idea quién era. Entonces, bueno, igual el mundo de los pitufos los dejé hace muchísimo tiempo. Sin embargo, esos muñecos siempre me han caído súper, súper, ultra bien. Y entonces aquí, pues nuevamente, ¿verdad? Papá Pitufo es secuestrado por Razamel y pues Pitufina ahora es la que se encarga de pues llevar a los pitufos al rescate evidentemente de Papá Pitufo, que se encuentra en el mundo real. Y entonces evidentemente pues hay nuevos amigos, unas cositas así como naranjas, que son los que se van a encargar también de apoyar ahí a los pitufos para el rescate de Papá Pitufo. Vamos a ver a Rael, vamos a ver a Pitufina, vamos a ver hasta a Pitufo Vanidoso y toda la banda, ¿no?, de los pitufos. Pero pues para ver, ¿verdad?, evidentemente rescatar a este hombre del sombrerillo rojo. Y pues bueno, dura una hora con 32 minutos, evidentemente es una película enfocada al público infantil. Si ustedes quieren verla, pues ya saben, pueden hacerlo en compañía de los niños. La verdad, independientemente de cómo se vea su estética de esa película de los pitufos, la verdad, muy, muy disfrutable, aunque los chistes y las cosas que hacen los pitufos para algunos podría ser que ya son como que muy insípidas o quizá sin chiste. Yo creo que sí la van a disfrutar bastante los niños de esta generación. Vi que se estaban riendo algunos niños ahí en la sala. Dije, bueno, entonces sí, soy yo seguramente el que ya no soy el público meta para estas películas, pero pues me pareció divertida. La verdad, la historia se deja llevar, es una aventura, te distraes, los niños están riendo, ahí están disfrutando en el cine y mira, pues todo bien con los pitufos, que se estrenó el día de ayer con 1:32 de duración. ¿Cómo ves, Chío? Los Pitufos ya en cartelera. Fíjate, a mí desde que salió la primera película como de Lead Action de Los Pitufos no me agradaron como mucho. Yo sí los prefiero de la manera como más clásica en caricatura. Sí. Y sí. No creo, o quién sabe, si sea como mi viejita interior. Porque en verdad, ninguna de las películas la he terminado de ver. Sí. Porque no terminan de encajarme, como que hay algo en mí que no terminan de encajar, a pesar de que los pitufos son diabólicos, ¿no? No sí, creo aparte. Que sea eso. No creo que sea eso. No terminan de encajarme, no, o sea, sí, yo sí los prefiero más en caricatura y más como yo los recuerdo, ¿no? Sí. Entonces, fíjate que a mí me gustó más la versión anterior de Los Pitufos. La anterior sí la disfruté, uh-huh. no te voy a mentir, sí la disfruté. Y pues incluso hasta dije, bueno, es que cómo es posible que la anterior sí me haya gustado y esta que la estoy viendo, pues no. ¿Sabes cómo la siento? Como que muy, muy, como que tenían que hacer una película para no perder los derechos. Siento que ese tipo de materiales. Entonces creo que les faltaron el respeto un poco a Los Pitufos en ese sentido, con el diseño de producción. A mí la verdad no me gustó para nada. Y aparte, bueno, las reseñas sí la han calificado bastante mal, Chío, con un, bueno, ya sabes, esta página de los tomates, creo que le dio un 20% o 30% de frescura a esta película. Entonces, bueno, dije, entonces sí, no fue nada más mi apreciación, ¿verdad? Sino que también los críticos, los que se dedican a esto, pues no le dieron una buena reseña. Ah, no, 22% de aprobación, Chío. No, sí, está como baja. Es que no sé, en verdad, yo no, es que ni siquiera tiene que ser con una situación así como de me enoja, no me motiva verla. Sí, exacto. Y sí, efectivamente, los niños, pues, es una película, está entretenida y ahí lo tienes un rato, ¿no? Sí. Pero aparte de que no somos, yo creo que no somos el público meta. Sí, claro. Hay películas que no somos el público meta, pero que por la ignorancia la disfrutamos y entonces nos convertimos en un público no meta que se enfocó, ¿no? Sí. Entonces sí es como de ¿qué es lo que pasa aquí, por ejemplo, ¿no? En con Los Pitufos específicamente. Sí, exactamente. Entonces, bueno, pues esa película se estrenó el día de ayer, pues pueden llevar a todos los niños. De hecho, había bastantes niños porque como se habían graduado. Entonces, pues yo creo que uno de los ratos especiales con las que querían pasar los padres con los niños, pues era ver precisamente a Los Pitufos, y sí, había mucho niño ahí en la sala, y estaba viendo ahí junto con ellos el estreno de la película, e insisto, quizá, no sé yo, evidentemente no soy el público meta, el público objetivo, pero sí es una película que puedo decir que puedes disfrutar, no es un soporífero, o sea, sí pasan cosas y todo, pero lo que me molestó fue que no hayan tenido esa... pues que no hayan cuadrado esa estética, ¿no? El diseño de producción ahí sí les falló un poquito. Pero bueno, en lo que refiere a la historia, en lo que refiere al timing y a la rapidez de la película, se pasa rápido, no la padecemos. Es, vaya. Eso es bueno, al menos que no se padezca. Sí, así es. Entonces, vamos a esperar a que salga en alguna plataforma para poder disfrutarla, o si vale como el boleto. No, mejor no. No, mejor disfruten la plataforma. Creo que le conviene más en plataforma que al cine. O bueno, si ya prometieron a los niños llevar al cine, podría ser un buen momento para llevarlos y verlos si están muy, muy pequeños. Porque si no, yo creo que lo ideal sería que fueran a ver a los dinosaurios, pero no sé si se tiene restricciones de público, o que vean Superman, ¿verdad? Que ahorita es la película que está arrasando prácticamente en cartelera. De hecho, pues esta semana no hubo un estreno muy fuerte, más que de la que vamos a hablar a continuación, pero sí, sigue llevándose grandes pues críticas y grandes observaciones interesantes la película de Superman. Evidentemente, pues detractores y gente que sí le gustó y toda la cosa, pero sigue siendo todavía el estreno de la semana, aunque ya fue la semana pasada, pero esta semana pues sigue habiendo filas para ver a Superman todavía. Si es que está padre, está bonita. Sí. Que tiene, sí, obviamente tiene sus cosas ahí, sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Sí, pero claro. Creo que sí fue como un acierto para algunas películas no haber estado cerca del estreno de Superman, porque sí. Ha roto muchas cosas, ¿no? Aparte de con su superfuerza, pero en taquilla sí la armó bastante, bastante chido. Sí, le fue bastante bien, creo que ya recuperó sus 280 de inversión, por lo menos el fin de semana pasado. Veamos cómo la taquilla va reaccionando, por lo menos en esta semana, porque esto fue hasta el domingo, que fue cuando obtuvo los 280 millones de dólares, que ya recuperó su inversión, por lo menos. Falta todavía lo de el marketing, la comercialización y todo eso, pero pues recordemos que es una película que va para largo, por lo menos 3 semanas más, pues sí le quedan ahí, ¿no? Sí. En cartelera. Sí, yo creo que sí se va a aventar un rato, porque ¿sí? efectivamente le está yendo bastante, bastante bien, y ¿sí? en verdad, o sea, la disfrutas, si no tienes como mucho conocimiento del mundo de Superman, la puedes disfrutar bastante, bastante padre, y si tienes ahí conocimiento de Superman, sí encuentras 2-3 cosillas, ¿no? Pero sí, que finalmente sí está como más apegada al Superman de los cómics. Eso es lo interesante del asunto, ¿no? Entonces, están como abarcando a ambos públicos, y yo creo que ese sí fue como un reto y que lo superaron bastante bien. Digo, no todo es perfecto, obviamente. Claro. Pero sí, ¿no? Entonces, una de las cosas que fíjate, estaba hablando en la semana en el programa, es que a partir precisamente de la película de Superman y con la llegada de Krypto, este sentimiento, emoción, necesidad de adoptar un perro se elevó mucho. Sí. Entonces, eso por un lado habla bien acerca de un material, ¿no? Como que yo lo comparaba también como cuando salió la película de Garfield. Todo el mundo quería un gato, ¿no? Sí, y aparte un gato anaranjado. Pero sí, también hay que estar como bien plantados los pies en la tierra para saber si sí puedo o no puedo con esa responsabilidad. Entonces, esta película no solamente pues ha gustado, también ha impactado en muchas cosas, para ver también a héroes reales, sí, a nuestro alrededor, y que hacen el cambio de también incluso hasta de actitud, ¿no? Hacia ti mismo. Y esta parte, por ejemplo, de la adopción y todo esto está bastante padre, ¿no? Pero yo creo que sí habría que hacer un llamado para las adopciones responsables. Responsables, sí, porque luego se pasa la fiebre y ya no saben qué hacer con la mascota, y eso sí es muy feo. Esa gente sí no me es agradable para nada. Sí, luego ya anda así como de, ya anda, ya se anda poniendo los cartelitos de, es que ya mi casa está muy grande y no la mi casa es muy pequeña y el perro está muy grande y ya no lo puedo, ¿dónde lo voy a dejar, no? Sí, sí. ¿Quién sí, lo quiere? Y eso sí ya no está padre, ¿no? Entonces es algo muy, muy irresponsable. Entonces, tener una mascota implica bastante responsabilidad, entonces no lo hagan por moda, por favor, porque sí es bastante feo, y aparte pues los animalitos sufren y no tienen ninguna necesidad de pasar ratos malos, ¿verdad? Al respecto. Sí, bueno, sí, sí, hagamos algo responsable y disfrutemos precisamente, ¿no? O sea, de estas películas, y en este caso pues obviamente del mundo de Superman. Sí, sí, sí, definitivamente. Pues no sé, vamos a ir a corte o ya me sigo con el otro estreno. Vamos a corte, vamos a aprovechar antes de irnos con el otro estreno, porque yo creo que ahí sí nos vamos a aventar. A extender. Ándale. Así que vayan a ¿cómo se llama? A hacer el refil de su café, de su té, de su trago coquetón, porque ya, pues ya son más de las 12, entonces ya no hay. No, ya no los podemos juzgar tanto. Entonces, vayan. Y por supuesto también, mira, aprovecho antes de irnos a un corte, aprovecho para mandar unos saluditos nuestros amigos que andan en las redes con nosotros y que nos apoyan precisamente para seguir con el ejercicio de la libertad de expresión mediante la emisión del día de hoy aquí en Efervescencia Musical. Les mandamos un saludo a nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad. Alex, si necesitas un un contador que no le veas ahí, que no le agarras al más que a lo mucho que le llego, como yo, por supuesto, es al 2 más 2. Ajá, sí, las pero declaraciones pues, no son. Ándale, las declaraciones ni amorosas ni fiscales, ¿no? Entonces, para que no me vaya el tambo, pues vamos con un con un experto. Y nuestros amigos de GIP, tu asesor en contabilidad, nos ayudan. Pueden ponerse en contacto con ellos a través de su Facebook, tu asesor en contabilidad, o bien su página en la web, que es así, tu GIP, tu asesor en contabilidad. Y pues ellos tienen más de 5 años de experiencia en el ambiente contable, fiscal y financiero, y ofrecen los servicios tanto para el Distrito Federal como para el Estado de México. Así que, pues ahí está esta recomendación, ¿sale? Y le mandamos un saludo a nuestros amigos de Museo Casa de Madera que nos están escuchando. No se pierden las emisiones de Efervescencia Musical, y están disfrutando mucho precisamente de la emisión de hoy de Cine Maniáticos. Saludo a Lucía y a todo el equipo ahí de Museo Casa de Madera. Ellos están ubicados en Tenango del Aire. Recuerden, antigüedades, historias, anécdotas, noches bohemias, un restaurante con comida bien rica. Bueno, ¿para qué les cuento? Mejor vayan de martes a domingos de 10 a 5 de la tarde. Más información y reservaciones al 55 32 24 84 22. ¿Sale? Y también le mandamos un saludo a nuestros amigos de Campi. Ellos pues son rescatistas, apoyan a refugios, a rescatistas individuales, y bueno, es un apoyo mutuo. Si ustedes quieren apoyarlos a ellos para que ellos sigan apoyando a los refugios, a los animalitos, bueno, pueden donar un bulto de de comida, de croquetas, porque ellos mismos los venden, les dan un buen precio, entonces se los donan a ellos y ellos ya lo distribuyen. O si ustedes son rescatistas, tienen algún refugio, quieren precio cuate, dirían, bueno, pues vayan con nuestros amigos de Campi, ellos los van a atender. O si simplemente quieres comprar este alimento para tu perrito, pues también lo puedes hacer. Así que bueno, pues visiten a Campi, están ubicados en la calle Libertad entre San Francisco y la calle del Zorro. Siempre se me olvida el nombre de esa calle, pero todo el mundo conoce, bueno, la ubica, ¿no? La calle del Zorro. Bien. Bueno, ahí pueden los pueden atender muy bien. Visiten su página web, los pueden encontrar como Campi o Centro de Distribución Campi, ¿sale? Ahí está, y les mandamos un saludo a ellos. Muchas gracias también por estar con nosotros, por apoyarnos y por estar también disfrutando de Efervescencia Musical. Y ahora sí, mi querido Alex, vamos a un corte, regresamos. Cinemaniáticos. Directo y al grano. A través de los sonidos hemos compartido las historias más importantes de la región de los volcanes. Ahora también las compartimos en imágenes. De los sonidos a lo visual. La Voladora TV. La Voladora TV. Historias de vida. Videos informativos. Videoreportajes. Documentales. Y producciones especiales. En La Voladora TV abrimos los ojos y oídos para las historias, la palabra, los sonidos para ti. La información al alcance de tus ojos. Búscanos en YouTube como La Voladora Radio. Descubre La Voladora TV. La Voladora TV. ¿Ya estamos al aire? Avísenme. Cinemaniáticos. Y bueno, pues regresamos a su programa favorito de el mundo mundial. Y bueno, pues mi querido Alex, fíjate que nosotros acá en La Voladora Radio andamos, sí, haciendo una rifa. ¿Qué tal? ¿Estás al lado de esos que dices, no, yo no compro boletos de rifa porque estoy bien salado, o de plano sí tienes buena suerte? Pues no, nunca he sacado nada en una rifa. Bueno, mira, pues aquí podrías tener 5 oportunidades en, okay, esta rifa, porque la es una rifa de aniversario aquí de La Voladora Radio, y por un boletito que te va a costar 50 pesitos, vas, okay, a tener 5 oportunidades para ganarte un premio, ya sea el primer lugar, un frigobar, okay, ¿sí?, para que tus tragos coquetones los tengas friecitos. Sí, para los viernes. Para los viernes, ándale. El segundo lugar, un horno eléctrico para hacer la botana, ¿por qué no? ¿Verdad? Ah, perfecto. El tercer lugar, una licuadora, también sí, para hacer ahí unos batidos de proteínas, que ya de esta edad lo necesitamos mucho. ¿Verdad? El cuarto lugar es un paquete de libros y una playera sí, conmemorativa. Y el quinto lugar es un paquete de libros y una taza conmemorativa, ¿no? Ok, entonces, mira, se oye bien. Se escucha bastante, bastante bien, así que yo ando vendiendo boletos, cómprenme, no sean acá, llévele, llévele, se pueden poner en contacto con nosotros directamente a través de el WhatsApp de La Voladora Radio, decir que se comunican conmigo al 5540-261814. O ustedes echen un gritito y pues ya los vamos a visitar para que nos puedan apoyar. Esta rifa pues es en el marco de del aniversario de La Voladora, okay, y que se va a llevar a cabo la rifa completamente en vivo el 20 de noviembre del presente año precisamente, ¿no? Pero porque van a decir, ¿en qué año? Pues de este año, ¿verdad? Pues, sí, de este año, así que pues pónganse la del Puebla, dirían, ¿no? apoyen esta rifa y pues esperamos que nos echen un gritito para que nosotros también les vendamos boletos. Los voladores, ahora sí que los voladores estarán vendiendo boletos, ustedes pueden comprarle a quien sea, finalmente pues es para lo mismo, ¿verdad? Pero si sí, me compran a mí, mejor. Así ya termino, pues, los niños. Órale, pues. Nos ponemos en contacto contigo. Sí, sí, sí. ¿Sale? Entonces, pues okay, ahora sí, mi querido Alex, yo espero que nos compres como 10 boletos mínimo. Sí, ¿verdad? Ya, para que de veras sí salga algo, si no, no tiene caso. Ándale, para que tientes mejor a la suerte. La ¿verdad? Llames, sí, ya, la llames. Ya que por favor la suerte me voltee a ver, porque que nunca lo hace, pero bueno, esperemos que sí. Okay, pues vámonos con el estreno fuerte de la semana, y decir fuerte la verdad es decir bastante, porque yo no sé a quién se le ocurrió enfrentar esta película con Superman, con Jurassic World. Yo no entiendo, dije, bueno, ¿cuál es la lógica de meter hacer lo que hicieron el verano pasado en este momento? Y luego la próxima semana, pues el estreno aplastante de Los Cuatro Fantásticos, entonces sí, le tocó bastante bailar con una de las más feas en el sentido de la fecha, pero bueno, pues ya está aquí, ya llegó. Sony Pictures es la distribuidora, dura 1 hora con 51 minutos, casi las 2 horas, y eso considerando los créditos, ya les contaré por qué. De Estados Unidos actúan Madeline Klein, Chase Sue Wonder, Jonah Howard King, y por supuesto en las participaciones especiales, como ya lo hemos visto, está Freddie Prinze Jr. y Jennifer Love Hewitt, y también por ahí anda Sarah Michelle Gellar, anda por ahí. Dirige Jennifer Caitlin Robinson. Fíjate que esta directora había hecho pues otras cosas ha hecho, ¿verdad? Pero desde ahí, desde que me enteré que ella había escrito el guión de Thor Love and Thunder, yo dije, hijo, no sé, creo que esto no va por buen camino. Pero dije, bueno, ok, otros directores han hecho lo mismo, han participado en películas que no han sido muy buenas, pero dan grandes sorpresas. Entonces dije, bueno, ok, no iré con ese prejuicio. Una película enfocada en el terror, bueno, en teoría, porque en la práctica absolutamente nada de terror. Hay sobresaltos, sí, dos sobresaltos a lo largo de la película que pues resultan efectivos, pues así, si te saltas de la butaca. La clasificación es B15. Y pues su título ya lo dije, sé lo que hicieron el verano pasado. Y acordándome de lo que dije hace ratito con referencia a la nostalgia, y pues mira, voy a abordar la película desde varias perspectivas, Shio. Primero, entender que sé lo que hicieron el verano pasado en aquel lejano 1997, representaba una pues un libreto hasta cierto punto, no lo quiero llamar así, pero en realidad sí lo fue en aquella época, era un libreto oportunista, gracias al pues impacto que tuvo esta obra llamada Scream, Grita Antes de Morir, que así la conocimos en México. Entonces Kevin Williamson se había hecho muy muy famoso por esta película de Scream, y entonces él hace un guión que pues está pegado a, mejor dicho, está inspirado en una novela que precisamente se llama igual, sé lo que hicieron el verano pasado. Entonces ya lo había reescrito, había tenido esta idea, y entonces, bueno, no vieron mayor oportunidad o la mejor oportunidad para poderlo hacer, que gracias al éxito de Scream. Y así lo vendieron en los pósters o en los carteles promocionales del creador o del que de uno de los que participó en Scream Girl antes de morir. Viene, sé lo que hicieron el verano pasado. Para empezar, toda la producción de esa película pues fue algo caótica, porque entre que querían algunos personajes, entre que querían algunos otros actores que desempeñaran estos papeles, entre la mala química que había con Jim Gyllenhaal Spile, que era el director de esta película original, con algunos otros actores, la verdad no funcionó, hubo algunos problemas de edición, de producción y muchas cosas. Sin embargo, se llevó a cabo la película. Eran chavos, prácticamente eran muy, muy jóvenes. 16, 17, 18 años era lo que tenían nuestros protagonistas, pero tenían ángel, tenían alma, venían de Buffy la Cazavampiros, venían de Party of Five, venían de algunas de las series más famosas de aquel momento, y entonces hacen este ensamble actoral y pues los ponen a estelarizar esta película de terror. Entonces, pues buscan al asesino, que dista mucho, muchísimo dista de lo que era la novela original a el producto que entregaron en esa película. E hicieron ver al personaje principal, que en este caso también es el asesino, un pescador. Todo esto lo sitúan en una área costera. Y pues empiezan pues con este detalle, con este problema en el que, pues por un accidente imprudencial, deciden guardar el secreto, llevárselo, digamos, que a la tumba. Pero resulta que al paso de un año exactamente, les mandan una notita y empiezan a visitarlos uno por uno, diciéndoles que el personaje en cuestión sabe lo que hicieron el verano pasado. Entonces, digamos que esa es la historia de fondo de aquel lejano 1997. La estética era una, el pensamiento era otro, y evidentemente han pasado pues ya cerca de 30 años, y yo nunca pensé que iban a hacer una secuela directa de este producto, que hasta cierto punto, y hay que ser honestos, era un producto que pues aprovechaba algún de las películas slasher, en este caso, como la llevó la batuta Scream, que pues quisieron aprovechar eso, generaron al mismo personaje, y era más o menos como una calca, nada más que trasladado ahora a un lugar costero. Pues aquella película a mí me pareció divertida, me pareció interesante. Yo soy amante del cine slasher, a mí me gustan mucho este tipo de películas, pero también sé reconocer también cuando pues únicamente lo que se busca es pues embolsar, a lo mejor embolsarte algunos pesos y pues darle a la gente pues pan con lo mismo. Ese fue el caso de Slug Zero en el verano pasado. Amo la franquicia, me gusta el producto. Sin embargo, lo que yo fui a ver ayer, en aras de pues recordar muchas cosas, sí recordé bastantes cosas de la película original, porque prácticamente esta película es una calca de aquella, chivo. No se esforzaron en lo más mínimo por siquiera darle una refrescada, un aire fresco al guión, sino que prácticamente calcaron tal cual. La premisa es idéntica, es igualita. Entonces vamos a ver al pescador, que en esta ocasión, aparte del garfio, pues utiliza arpones, utiliza cuerdas y utiliza varias cosas para poder ir deshaciéndose uno por uno de esos personajes de nueva generación, que la verdad son francamente olvidables. En aquel entonces teníamos a Ryan Phillippe, teníamos a Freddie Prinze Jr., teníamos a Sarah Michelle Gellar, a Jennifer Love Hewitt. Vaya, teníamos un cuadro actoral que pesaba en pantalla. Y en este caso puedo asegurarte que si quitábamos eso y si poníamos a otros, daba exactamente lo mismo. Ahora, por otro lado, pues llaman a dos actores de aquella saga, bueno, perdón, de la película original, como lo es Jennifer Love Hewitt y Freddie Prinze Jr., los llaman. En este caso es Daphne y Fred de Scooby-Doo, que precisamente hacen una alusión en la película a ese material, como que se autorreferencian, se autoparodian. Y pues también los llaman como personajes para que estén aquí en este cast de esta película que se llama Sé lo que hicieron el verano pasado. No les cuento la premisa porque si vieron aquella película, pues prácticamente van a estar viendo algo similar. Lo que sí les puedo decir es que para que la disfruten más, vean la película número uno, que es Sé lo que hicieron el verano pasado. La siguiente película, que es Todavía Sé lo que hicieron el verano pasado, y hasta ahí quédense. Todos los demás materiales omítanlos porque tampoco van a ser considerados en esta nueva historia. Y lo que sí les puedo decir también es de que al final, cuando ustedes piensan que esta película ya se acabó, van a pasar unos créditos. Quédense terminando los créditos porque viene una escena que es importantísima y que va a llamar al recuerdo y que va a llamar a cierto tipo de circunstancias que vivimos, los que vimos, digamos, que el estreno de aquella película de los 90, en esa escena que viene después de los créditos de los créditos actorales. Entonces, quédense ahí porque pues es una película, una escena que va a reflejar algunos detallitos de lo que es posible que venga. No sé qué también le vaya en la taquilla. Si la verdad reúnen su presupuesto, pues yo creo que estaremos pensando en que viene una siguiente trilogía. Si no, pues creo que ahí se quedará este intento de pues revivir esta franquicia, que siento que lo hicieron primero a destiempo. Y otra, es una película, Chío, que está durando prácticamente las 2 horas. Y aquí sí te he de decir que siento que es demasiado el tiempo de relleno. Hay algunas redundancias en el guión, hay algunas redundancias en los lugares, en las visitas, en las acciones, y me parece que es ahí donde se pierde el tiempo. Entonces, esta directora siento que le quedó, fíjate nada más lo que voy a decir, siento que le quedó bastante grande el trabajo que le encomendaron para hacer una nueva película de un producto que no era tampoco tan grande. Entonces, ese es uno de los problemas que tiene, sé lo que hicieron el verano pasado. Por otro lado, pues el asesino ahora sigue matando con su garfio. Algunas de las muertes que tiene este personaje, que realiza este personaje, los asesinatos que realiza este personaje son interesantes, pero no son tan espectaculares como yo podría pensar que hubieran sido. Ahora, si también quieren ir sin ninguna noticia ni nada, no vean el tráiler, porque prácticamente el tráiler les está regalando una de las muertes, y mira que no tiene muchas. Entonces mejor evítense el tráiler y vayan directamente a ver la película. Pues eso fue lo que me pasó con ver Sé lo que hicieron el verano pasado. No esperaba la película, pero sí esperaba, una vez que ya entré, dije, bueno, me voy a dejar invadir por la nostalgia. Y es ahí cuando me di cuenta de que, ahora sí que pasando a otros términos, es ahí cuando me di cuenta de que cómo es posible que hayan utilizado los personajes que yo vi en la época de los 90 haciendo un regreso de este tipo y hasta cierto punto traicionando la esencia de lo que en aquella película presentaron. No diré más, pero pues sí, también fue una mirada a la nostalgia noventera. Tiene esa estética, la verdad, también creo que es uno de, no sé, es que puede ser un punto a favor o un punto en contra. Tiene ese saborcito noventero, pero también tiene ese problema de ese saborcito noventero. Espero que me pueda explicar. A algunos les va a gustar, a otros no les va a parecer. Más que nada también para las generaciones nuevas, siento que ese va a ser uno de los obstáculos que les va a impedir disfrutar ver la película tal cual. Por lo que se refiere a lo que estamos buscando como cine slasher, de las muertes y la creatividad para ellas, por lo menos 2 sí me parecieron muy creativas y creo que se pasaron de listos con el chavo musculoso, es lo único que les voy a decir. Pero bueno, disfrutable, tampoco es un soporífero, lo van a disfrutar. Pues mira, yo he visto las primeras reacciones y yo la neta sí estaba emocionada. Porque finalmente es una de las películas que pues se convirtieron como parte de tu catálogo, ¿no? Sí. Entonces sí o sí tuviste que ver al menos una. Nunca entendí al hawaiano porque estaba ahí, o sea, pero está bien, había un hawaiano. Creo que en la 2, ¿no? Sí, en la 2. Este chavo de Los, ¿no? Que estaba participando en Los, y yo nunca entendí por qué estaba ahí, pero pues estaba. También estaba Jack Black. Ándale, de rellenito, así como de, mira, yo creo que lo conozco, ya, hasta ahí quedaba. Sí, sí. Pero sí, películas que tuvieron o que tienen que estar en tu haber, ¿no? Sí. Entonces, estaba jalando, cuando se anunció, estaban jalando como mucho esa parte de la añoranza. Sí. Y la gran pregunta era, ¿qué nos van a presentar? Porque finalmente sé lo que hicieron el verano pasado, aún recuerdo que lo hicieron, ¿no? Se convirtió en chiste. Pues la premisa es la misma, ¿no? O sea, en esta nueva. Sí. Y que todo el mundo lo sabíamos. Sí. Cómo manejarla era ahí el reto. Entonces ya pasa, ya se estrena y todo el mundo se dice como de, bueno, ya vamos a disfrutarla. Y las primeras reacciones no han sido como muy positivas. O sea, porque efectivamente, o sea, es la misma premisa, pero no le cambiaron como mucho. No. Pero no, aparte, no. O sea, que no le cambiaron como mucho, aparte lo hacen con más flojera. Sí. Entonces es así como de... Bueno, está bien, mira, no me hubieras dado algo extraordinario si no quieres, ¿no? Algo arriesgado. Pero al menos esfuérzate. Esfuérzate, exactamente, sí, eso fue lo que me pasó, pero insisto, el pescador pues, es uno de mis personajes favoritos, Jennifer es una tipaz, es genial, Freddie Prinze también es genial, pero... Y luego la escena post-créditos en la que también van diciendo, no inventes, bueno, igual, si vieron la primera y la segunda, ustedes se darán cuenta en ese pedacito. Quizá eso es lo que no nos permite decir que el producto es malo, quizá eso sea. Y bueno, insisto, por eso la nostalgia y la añoranza tienen mucho que ver. Aunque en la película la misma Jennifer Love Hewitt nos dice algo, nos lo escupe en la cara, diciendo, pues ya la añoranza suéltala. Porque no puedes seguir viviendo con eso. Y wow, así fue como una cachetada, ¿no? De actor a espectador. Y dice, oye, tranquila, pues vine a verte, ¿no? No, no me lo digas así, ¿eh? y dice, bueno, está bien. Digo, y fíjate que eso me pareció como que robado de Scream. Y cosa que también no me gustó mucho, porque dije, ustedes se cocían aparte, ¿no? Se cocen aparte, no mezclen digamos que el estilo o el formato que tiene Scream con ustedes, porque eran otra cosa, eran otro rollo, pero sí cayeron también en esa situación, cosa que no me gustó. Sí, te digo que era como de lo más rescatable, y creo que fue como una decisión, no sé si al principio, pero como una decisión de decir, híjole, creo que no estamos haciendo las cosas bien, tráete al elenco, a los más que puedas, ¿no? A los elenco original. A los que sobrevivieron. A los que sobrevivieron, para ver si podemos levantarlo sí. Ya a la hora de presentar esta película, ¿no? Porque sí hay como cosas, digo, sin espolearlo, ni nada por el estilo, que sí es como de... Sí te impacta cuando cuando ves a Jennifer, así como de, ¡ay! ¡Ahí está! ¿No? Sí. Pero sí, ya sí, después sí. Es así como de, bueno, pues se apropia incluso de una historia que no era la suya, que no sí, está mal, exacto. Pues, no está mal. Sí. Pero ahí te das cuenta de que en realidad llegó para rescatar no sí. Solamente a los chavos, sino a la película. Culan, exactamente. Sí. ¿No? Exactamente. Entonces, y sí también Freddy también. Sí, sí. Ándale. Sí, es como de. Sí, o sea, en verdad está bastante padre. Y lo que decíamos, ¿no? O sea, que traigas como esta parte precisamente de cosas que se hicieron hace tiempecito y que pegaron muy bien y quieras hacer como un refresh, ¿no? Sí, un homenaje, un refresh. Un homenaje, qué sé yo. Pero arriesgarte, ¿no? Incluso el mismo tráiler, efectivamente el mismo tráiler, sí es como de, ¿esta es Scream o es o sea lo que hicieron el verano pasado? Sí, exacto, sí. Entonces sí, desde que lanzan como las cosas desde un inicio, sí se veía como, no como la crónica de una muerte anunciada tipo Blancanieves, pero sí como con muchas dudas y miedo. Sí, sí. Y pues mira, sí se cumplieron desgraciadamente. Entonces, bueno, hay películas de veras muy malas. La tercera parte de la saga está horrible, es así, ni mencionarla, ¿no? Pero esta no está en ese nivel, pero sí pudo haber sido mejor, punto, que lo que presentaron como estreno pues el día de ayer, por lo menos en salas nacionales. Sí pudo haber sido mejor. El nivel de actuación de los chicos, pues te diré que entre regular y buenas noches. Evidentemente las tablas actuales de Jennifer y de Freddie Prinze, que como bien dices, rescataron prácticamente la película. Y pues la sorpresa, insisto, de la escena de créditos, que sí va a ser una grata sorpresa. Y pues invitándonos a lo que puede ser la continuación de una nueva trilogía. No lo sabemos, dependerá de cuánto hagan en la taquilla. Y pues insisto, creo que fue una muy mala decisión haberlo estrenado en medio de pues varios gigantes como lo fueron Jurassic World, Superman y ahora los Cuatro Fantásticos. No sé qué pueda hacer en esta semana, sé lo que hicieron el verano pasado, pero ojalá y les vaya muy bien, pero pues, complicado lo ve. Hay en una de esas no quisieron meterla como en el paquete de los estrenos de la temporada de Día de Muertos. Porque algunas incluso se han alejado. A mí me causa un poco de estrellas y espero que estén como lanzando algo bueno, ¿no? Porque la última del Conjuro, que dicen que está muy buena, le están dando como mucho mucho su paquete. Se estrena en septiembre. Sí, fíjate. Entonces, a lo mejor sé lo que hicieron el verano pasado, no quiso compartir como cartelera porque pues sabía que no le iba a ir bien, ¿no? Porque todo el mundo está esperando la última del Conjuro. Del Conjuro. Sí. Y aparte también viene otra que ¿cómo se llaman? Los Desaparecidos. Ah, exactamente, también Los Desaparecidos. Sí, sí. Que también están dándole como bombo y platillo, ¿no? Está haciendo ruido la película. Está haciendo ruido. Entonces, no sé si por eso también metieron como de, pues vamos a meternos aquí, vamos a ver cómo nos va aquí, ¿no? Ajá. Para no tener como mucha competencia en ese género, porque obviamente este mes sí no estuvo, ¿cómo se va? Estuvo más como para las de ciencia ficción. Pero tener también como algo de otro género, en este caso de terror, suspenso, slash, pues sí es así como de ¡ay, qué padre mi cartelera!, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces, sí. Venimos de que todavía les está yendo bien a Jurassic, de Superman. Ahora sí. sé lo que hicieron el verano pasado. Sí. Y yo creo que vamos a cerrar bien este mes con los Cuatro Fantásticos. Así es, ya, por lo pronto ya hay comentarios, ya se liberaron algunas cosas, algunos cromos, algunos pósters internacionales, y bueno, ahí va cuentagotas de información, pero pues prácticamente será materia para la próxima semana, a ver qué tal con los Cuatro Fantásticos. Hay que ponernos al corriente con esos cómics, con esas historias de inicio, ver lo que ya se hizo y ver lo que nos van a presentar, pero será para la próxima semana. Por lo pronto en esta solamente dos estrenos, mi querido Chío. Sé lo que hicieron el verano pasado y Pitufos, seguramente pues creo que va a tener más gente Pitufos que lo del verano pasado, espero que no, la verdad yo sí espero que se haga una parte más y que cambien de directora, porque sí se le notó la flojera a esta mujer, no pudo hacer un buen producto de algo que no era tan complicado de realizar, pero bueno, siguieron la... Que se arriesguen un poquito, que no estén acá, sí. Porque sí, o sea, de plano, ahí sí le doy ¿cómo se llama? Razón a mi amigo que no le gusta ver los trailers. Sí. Que dice, es que me dan todo ahí en el trailer. Y sí, esa es una de esos ejemplos. Es una muestra. Es una muestra de que en el trailer me estás viendo muchas cosas. Realmente la película resumida. Así es. Sí, sí, sí. Sí, la verdad, sí, porque nos pone la escena de inicio, el primer asesinato con el arpón. Que eso viene tal cual, completito, no le quitaron nada, y dices, bueno, entonces, ¿de qué se trata? No, si no hay tantas muertes, y revelas una de ellas, oye, entonces, por favor, ¿no? ¿De qué se trata? Aparte también, eso es otra de las cosas que le pusieron también, ¿no? O sea, que no se sabe si por cuidar como esta parte de ya sabes, ¿no? Sí. De la sensibilidad, no hicieron como muy muy visuales las desvividas. Ajá. Pero no. Que hay ahí también como que le quitaron peso ahí, pues, en las desvividas. Sí, nada más hay una que sí me pareció bastante extensa, eso sí me gustó, fue muy extensa y fue muy pasada de lista. No se lo merecía, pero era evidente que iba a ocurrir eso, sin embargo fue una de las muertes que sí me gustó, me pareció perfecta. No escatimaron, eso sí, presentarlas violentamente, no, estuvieron, yo creo que justas, en el justo nivel, y eso también me gustó, eso sí, fue de parte de lo que a mí me gustó. Sin embargo, sí, el ritmo sí decae. Imagínate, apenas habían pasado como 15 minutos y yo ya estaba así como que me estaba perdiendo en el sueño. Digo, no de que estuviera aburrida, pero dije, ya, o sea, cámbiale, ya sabemos qué onda con esto, cámbiale. Pero sí, me llegó a pasar en unos instantes. Sin embargo, pues ya, insisto que si lo hubieran quitado unos 20 minutos, creo que hubiera corrido con mucho más, pues más ágil, hubiera sido más ágil a pesar de lo que nos habían entregado. Insisto, no es mala película, pero si vemos los materiales anteriores, demandamos más, sobre todo. Hubiéramos querido más. Pues vamos a ver qué es lo que pasa, porque realmente también están sacando como muchos... están apelando como mucho a la añoranza. ¿no? Entonces, no es que no estén bien ni mal, sino más bien creo que es una decisión arriesgada, porque obviamente los que vieron y disfrutaron de las películas, de las primeras versiones, van a ser muy exigentes. O sea, no se van a conformar con algo inferior a lo que le diste o que se dio en esa primera entrega, ¿no? Sí. Pero como que sí, últimamente, no sé si ha sido mi percepción, he visto como mucho de, y la tercera parte, y el reboot, y el no sé qué, y no sé cuánto, ¿no? Entonces, sí es como de, cámara, cámara, o sea, esto me suena como que ya se está despidiendo mi juventud de mí, una sí. cosa así. Porque otra de las películas que también se está esperando, y que, pues finalmente es como una segunda parte, es la de Un Viernes de Locos. Ah, ya, también, sí. Y que por el tráiler ha habido ahí 2-3 comunicaciones de... Espero que lo hagan mejor que la anterior. Porque como sí. que la línea está medio loquilla. Vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Esperemos que se pongan las pilas y que vayan viendo cómo se van manejando los materiales, estos últimos que se han presentado, y que de verdad se comprometan más con una buena dirección y con buenos productos. Porque pues sí, la verdad, ir al cine y estar invirtiendo tu tiempo y por supuesto el dinero en ver estas cosas que bien podías esperar verlas en alguna plataforma o en algún lugar pues no oficial. Pero pues sí, que vean que debe de valer el precio del boleto, pues sí, ir y hacer el visionado de estas películas. Pero bueno, esperemos que lo hagan, Chío, esperemos. Esperemos. Y bueno, pues mi querido Alex, ya se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por este chismecito, estuvo bastante rico. Pues vamos a ver cine, vamos a ver series. Todavía está casi llegando a la recta final la serie de Chespirito. Ya casi se va. ¡Te odio, Florinda Mesa! ¡Qué por mal cierto, le está yendo esta señora! Sí, no. ¡Uy, no! Ahora resulta que, pues, ¿cómo se llama? Ella va a demandar por daños y perjuicios. Pero, sí. Insisto, y recientemente estaba platicando con un amigo. La serie está buena como serie, está bien cuidada. Bueno, visualmente hablando, no sé de guión. Sí, claro. No me consta, yo no estaba ahí en el chisme, pero me estoy enterando del chisme, ¿no? Es como cuando vas en la combi de que no conoces a nadie, pero está bien interesante el chisme, ¿no? Entonces, está buena la serie. Nada más que todo el hate que hay alrededor, pero más para Florinda Mesa, es la que está opacando como este buen trabajo que están haciendo. Sí. Entonces, denle una oportunidad, en verdad, denle una oportunidad, véanla. Vean ya también con ojos de risa los yo sé que no lo tendría que hacer, pero todo este hate que le están dando a Florinda Mesa, porque está por todos lados, en verdad, por todos lados. Entonces ha llegado a escalar a un punto en donde en verdad Florinda Mesa dice que va a demandar por daños y prejuicios. Pero pues tendría que demandar a medio México, ¿no? Entonces, o a todo México en todo caso. Pero pues vamos a ver qué es lo que pasa. Denle una oportunidad, ya casi está llegando a su final. Y pues está chida. El chismecito ahí está bien chido. Veremos qué pasa la próxima semana, a ver qué cómo termina esta situación, a ver qué tal. A ver qué tal está. Y bueno, pues ahí están también algunas películas de añoranza, para recordar Robocop, Invasión y demás cuestiones, y de las nuevas, así que pues tenemos de todo un poco. Muchas gracias, mi querido Alex, te mando un abrazote y estaremos en contacto para la siguiente emisión. Así sea, mi querida Chío, muchas gracias por la oportunidad. Amable público, cuídense mucho, disfruten mucho cine, planeen bien su fin de semana y nos escuchamos, si Dios quiere, la próxima semana aquí en Cinemaniáticos a través de Efervescencia Musical en La Voladora Radio. Gracias por la compañía. Hasta luego. Hasta luego. Bye, bye. Y también nos despedimos de todos ustedes. Buen fin de semana y buena tardecita. Bye. Hemos llegado a la recta final. Oh. Cinemaniáticos. ¡Preciosa! Nos escuchamos la próxima semana. Que la fuerza te acompañe. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. En caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.